avance, dado la destrucción, el avance que la Municipalidad de La Plata ha llevado adelante en torno a lo que es el patrimonio de la Ciudad de La Plata. Y para que nos cuente un poco más sobre el tema y sobre la constitución de un mirador ciudadano que desarrollaron organizaciones como SOS Adoquines, Al Rescate del Patrimonio, Vida Árbol y distintas asambleas de inundades, que justamente busca poner en cuestión y cuidar el patrimonio cultural y natural de la ciudad. Estamos en comunicación con Ezequiel Aldazábal, quien es investigador del patrimonio histórico y cultural platense y creador del sitio Al Rescate del Patrimonio. Ezequiel, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Sí, los escucho muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, en la lucha, como digo siempre. Bueno, queríamos saber y que nos cuentes un poco más cómo se conforma este mirador ciudadano. Bueno, la verdad que la propuesta del mirador fue algo que hacía tiempo debería haberse dado en la ciudad y por fin se está conformando, que es la posibilidad de generar un espacio de encuentro, de diálogo y de propuesta conjunta entre tantas organizaciones y proyectos de la ciudad, de la región también, porque se han sumado grupos de Berisso y Ensenada, en torno a la cuestión patrimonial, tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural de la ciudad, ¿no? Que a la vez está todo atravesado por el tema de la planificación, de la identidad. Yo arranqué, más allá de me dedico a la investigación histórica hace muchos años, en lo que es la militancia sobre el tema patrimonial, en Defendamos La Plata, que surge en 2010 cuando se aprueba el Código de Ordenamiento Urbano de Bruera, que nos acompaña hasta hoy con toda esta bola de destrucción que se incrementó también y fue fomentada por el gobierno municipal de Julio Garro. Y ya en ese entonces, la cuestión que nos reunía era la destrucción sobre el patrimonial, que pronto nos dimos cuenta que el tema de la planificación está todo de la mano, ¿no? Es el lugar que habitamos, que tiene cierta organización urbanística desde su origen, esta ciudad tan, tan impresionante, con características únicas, que está protegida por decreto presidencial, incluso como bien de interés histórico nacional, el trazado de la Ciudad de La Plata, con toda su historia en lo que conocemos del trazado, y realmente lo patrimonial va de la mano, como digo, con la planificación. Y en este sentido, bueno, en todos estos años, en este recorrido, se han creado un montón de organizaciones más, todas alrededor de temas que se terminan tocando en un punto, y es entonces que en agosto, a principios de agosto de este año, decidimos crear una propuesta que surge de un par de grupos, de SOS Adoquines, Al Rescate del Patrimonio, yo pertenezco a los dos, también la Red de Gestores Culturales, y en conjunto generamos esta posibilidad de encuentro, a la que se han sumado más de 20 organizaciones, ya llevamos más de 25 organizaciones, 20 en un principio, y se siguen sumando. Fíjense que todas estas temáticas, vos nombrabas algunas, las organizaciones en defensa del árbol, que son varias, las asambleas de inundados, también son varias, y también está grupos con causas más específicas, como la recuperación del Teatro del Lago, que es el grupo Intentar, del Palacio Piri de Ensenada. Son la ciudad que resiste también, agrupaciones culturales, como te decía, de gestores culturales también, de centros culturales comunitarios. Bueno, en todos estos grupos hemos encontrado la forma de nuclearlos de alguna forma para fortalecernos, para abrir el diálogo y encontrar esta visión, este modelo de ciudad que fíjense la cantidad, les digo, más de 25 agrupaciones, la cantidad de temáticas y problemáticas que han llevado a que la gente se reúna y se nuclee para luchar por lo que, no solo lo que cree justo, sino que en casos como el que vamos a hablar ahora también, que están reglamentados, se están incumpliendo y se están violando normativas. A este momento tenemos causas abiertas que han llegado contra el municipio por distintos lados, ¿eh? Está la causa por el arbolado público, incluso hay cautelares sobre el tema de la poda y la tala directamente de ejemplares. En este momento hay una cautelar vigente, hay una cautelar vigente también por el tema del adoquinado, que ha llegado a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos el tema de las baldosas, que es un tema identitario también. Se está perdiendo la fisonomía de la ciudad, todo en pos del negociado, del empresariado inmobiliario, que es siempre el que se prioriza por sobre la calidad de vida. Dentro de eso también tenemos la situación que acontece ahora, que es la de la cementación compulsiva de espacios verdes, sobre lo cual también hay ordenanzas, ¿no? Tenemos una ordenanza que protege toda la avenida Circunvalación, que es la 7.811 del 91, frente a cualquier tipo de construcción, incluyendo explícitamente las de fines deportivos, que la modifican y afecten el destino de espacio libre y verde. Todo esto debe hacerse de forma planificada. Hoy por hoy, como que vivimos en un tiempo, ya hace tiempo, en el que las propuestas salen de la galera, o de la propuesta del que tiene el hormigón, o de la propuesta del que tiene el kiosco del cemento, y se llevan adelante sin ningún tipo de planificación, sin ningún respeto por las normativas vigentes. Lo mismo había pasado con el tema del adoquinado, que esto, bueno, siempre que hablamos del tema, yo ya me han entrevistado por este tema también, pero a la audiencia que se renueva les aclaramos, no es que estamos luchando desde ahí por mantener el adoquinado en el estado que está. O sea, todos entendemos que eso tiene que tener cierto tipo de tratamiento, de recuperación, y que puede quedar en perfecto estado siendo un material sustentable. Hoy por hoy, las ciudades están apuntando justamente a sustentabilidad. París anunció que va a sacar el 40% del asfalto que tienen las calles y que van a plantar una cantidad enorme de árboles justamente frente al calentamiento global que estamos viviendo. La idea de que el progreso está asociado al cemento o al asfalto es una idea recontra agotada. De hecho, el asfalto que plantean como moderno frente al adoquín tiene más de 100 años. Hoy por hoy el modelo de modernismo es el de la sustentabilidad, porque lo que nos acontece ahora es este calentamiento global, este cambio climático, que es producto justamente de haber encarado las cosas de una forma que no ha funcionado, siempre en pos de los intereses empresariales, y no respetando el hábitat y la calidad de vida. Bueno, hoy hemos encontrado la forma de nuclearnos a través de este mirador del mirador ciudadano del patrimonio cultural y natural de la región. Ezequiel, y en esto que decías de la cementación permanente de espacios verdes, y también que en el mundo se está hablando de la necesidad de más espacios verdes, y de cómo se está reduciendo el espacio verde, el metro cuadrado de espacio verde por persona que debería existir y que organismos internacionales determinan como lo necesario por persona. ¿Qué consecuencias o impactos ambientales puede traer este tipo de obras que implican la reducción de justamente de los pulmones verdes? Bueno, vos bien decías ahí índices espacio verde por habitante, que imagínense que en esta ciudad, que si bien fue pensada con una mirada higienista y proyectada a futuro con avenidas amplias que en su momento eran un descuelgue para la época y tuvieron sentido en el futuro, fue realmente una mirada futurista y hasta fue premiada esta ciudad por esa mirada futurista. Hoy por hoy, con el avance poblacional que tenemos y además con la concentración poblacional en esta misma, también de la misma intendencia de que venimos viendo hace todos estos años, que se está concentrando todo en el casco urbano, que hay una política de construir de forma concentrada y hacia arriba, no trabajar las periferias, no expandir horizontalmente. Tenemos una ciudad también justamente que es totalmente inundable, y hoy por hoy esos espacios se vieron reducidos por ese avance, por esa desplanificación, Y también llegamos a este punto porque no se ha, como decía, no se ha planificado la ciudad en la que vivimos. En una ciudad, como digo, totalmente inundable, algo que venimos padeciendo hace tiempo, la inundación del 2013 nos dio algo que debería haber sido una lección y se cumplieron 10 años, volvimos a tener una este año y en el mismo mes en el que estábamos sufriendo eso, estaban y siguieron luego cementando espacios verdes. No estamos comprendiendo cómo se encara una calamidad como tal, o una realidad con la que tenemos que convivir, que es que esta ciudad se inunda. Eso es así porque está cruzada subterráneamente por arroyos. Y ha habido una desplanificación tremenda. En vez de trabajarse sobre eso, se siguen cementando espacios verdes. Sobre la indicación de la OMS de espacios verdes por habitante, a nosotros que teníamos una gran cantidad, que corríamos con una ventaja, la perdimos, pero lo menos que podemos hacer es seguir perdiéndola. Nosotros tenemos también la idea de que está muy bien trabajar sobre proyectos de bicisendas, de ciclovías, pero no podemos perder justamente en pos de eso la sustentabilidad y cementar espacios verdes para generar eso. Hay que encontrar las formas sin cementar espacios verdes. Fíjense la cantidad de metros cuadrados que se han cementado en Plaza Moreno. Un desastre. La plaza principal, como decía, es un bien protegido por decreto nacional, como bien histórico. El cambio de fisonomía de todo ese espacio cementado. Plaza Moreno, tenemos, por repasar un poco, los dos lados del espacio de juego. Plaza Olazábal, lo mismo, tremendo lo que han hecho, también con la excusa de todo esto, esos lugares que menciono, con excusa de plazas secas, ¿no? Por lo cual se cementa un gran área y luego se ponen estos bloques de goma, pero todo sobre un espacio cementado, que se pierde el suelo absorbente. Lo mismo en Plaza Malvinas, lo mismo en Plaza Paso, Parque Castelli, Parque Bucetich, también con los con un perímetro interno de senderos. Todo esto que yo estoy nombrando, estos espacios, para poder intervenirlos, además de la ordenanza que mencioné primero, que era sobre la circunvalación, hay una específica que corre para espacios verdes en general. Cualquier tipo de intervención sobre espacios verdes, sobre todo de cementación y ocupación del espacio verde, por la ordenanza municipal 5.442, debe pasar por una comisión de preservación del patrimonio arquitectónico, monumental y urbanístico, la cual debe hacer estudios de impacto y fundamentar y prestar conformidad. Y esa comisión es fantasma, no se usa, no existe y está reglamentada. Es decir, que no hay nadie aprobando todo esto. Simplemente al intendente, a la directora de planeamiento, al director de espacios verdes, se le ocurre por copiar modelos, que también tiene que ver con la pérdida de identidad, porque estamos asistiendo a una importación de un modelo de ciudad de capital federal casi calcada. No sé si han visto Calle 7, casi convertida en una mini 9 de julio, con las nuevas baldosas, que son las mismas traídas de capital. Tenemos todo este modelo de la Plata Soho, el mini Times Square, todos estos planteos de transformemos la ciudad, ese eslogan, transformar la ciudad, que apuntan justamente a una pérdida de identidad que no es inocente. Sí. Toda esta propuesta de pérdida de identidad viene justamente a desarraigarnos de un lugar que sentimos como propio, para que cualquier atropello que pase por encima sea algo que luego nos toque de costado, porque es un lugar que ya no reconocemos como propio. Bueno, por eso digo que no es inocente. Está todo el interés inmobiliario detrás en esta transformación, en esta visión de ciudad que además siempre está centrada en la periferia, ¿no? ¿Cuántas veredas se necesitan? Perdón, siempre está centrado en el casco urbano. Sí. ¿Cuántas veredas se necesitan en las periferias? ¿Cuántos asfaltos se necesitan en las periferias? ¿Qué hacemos cementando y asfaltando por demás los espacios absorbentes que tenemos en el terreno donde corren los arroyos, en vez de trabajar en esos otros lugares, ¿no? Sí. Bueno, es un poco la problemática, pero esto además no frena acá con lo que ya hicieron. Fíjense la rambla de Avenida 66, una locura lo que hicieron, cementando casi un tercio de su ancho, sí, con lo hermosa que era, de uno a Parque Saavedra, para hacer una bicisenda. Es terrible la pérdida de ese espacio verde. Paisajísticamente es terrible en cuanto a pérdida de suelo absorbente. Y les digo, ahí corre el arroyo Regimiento. Ezequiel, no hay planificación sobre lo que está haciendo. Una última pregunta para cerrar. ¿Cuáles son, digo, considerando que estamos en un momento eleccionario y que muchas veces en los momentos de campaña, preelecciones, se tienden a hacer campañas justamente con la cementación, haciendo obras o obras visibles? ¿Cuáles son las próximas acciones que tienen en relación en el marco del Mirador Ciudadano? Bueno, este Mirador Ciudadano está naciendo, o sea, les decía que es bastante reciente, son muchas organizaciones y nos vamos organizando. Igualmente todas los grupos, este espacio sirve para fortalecer. La idea es que nos vayamos acompañando desde ahí. Estamos en esa etapa. Sin embargo, cada grupo se sigue, ha servido hasta ahora también para, más allá de esta etapa inicial, para nuclearnos y conocer y reconocer distintas problemáticas que por ahí algunos no estaban tan al tanto. Lo cual ha hecho que ahora nos nutremos ante esta problemática y estuvimos manifestándonos acá en el 66 y hablando justamente, fue también un espacio de diálogo, de invitación a la comunidad a participar de esta discusión. Obviamente el municipio ni se acercó, pero hemos presentado pedidos de informe al Consejo Deliberante y al Poder Ejecutivo, es decir, al Intendente directamente, no solo pedido de informe y también pedido de que cesen las obras basado en la ilegalidad que está sucediendo en el cumplimiento de todas estas normas. Lo mismo se presentó a la Defensoría Ciudadana y los pasos que quedan a seguir otra vez serán los legales, si no hay respuesta, porque se trabaja sobre eso, sobre el agotamiento, el ignorar la voz de los vecinos y especialistas que integran estas agrupaciones, que son un montón, como te digo, con trayectoria de hace mucho tiempo. Pero es como, hay una visión como paternalista, como yo hago esto porque yo sé lo que hay que hacer, déjamelo a mí. Nunca de escucha, nos han cerrado la puerta en comisiones de planeamiento donde hemos intentado participar, que son espacios abiertos al ciudadano, a los cuales nos han cerrado las puertas, dado vuelta la cara. No hay intención de escuchar a Mática, simplemente de avanzar y de avanzar. Y yo no sé hasta dónde políticamente les está resultando no escuchar al ciudadano. Ellos van con un proyecto de transformar la ciudad y realmente se han sumado un montón de cuestiones, como digo, decía, arbolado, cementación, adoquines, baldosas, el tema de las inundaciones y cómo se trabaja sobre eso. Se han juntado una cantidad de situaciones en las que, si no se escuchan y no se atienden, yo no le veo lo beneficioso políticamente. Es necesario, si por lo menos desde esa beta les interesa la ciudad, sentarse a dialogar y entender las problemáticas. Pero sin embargo, creo a esta altura que es una visión, como decía al principio, ya de un interés del negociado, del poder, que esto viene pasando ya también. Con Bruguera pasó lo mismo. Es el que se sienta en el sillón no es el que tiene los hilos del poder, ¿no? Acá hay claramente un poder económico que es el que pesa en las decisiones de la ciudad, por más allá del tema de la planificación, del hábitat y de la calidad de vida, lo cual tiene que frenar de una vez por todas. Ezequiel, te agradecemos muchísimo la comunicación y desde Radionauta quedamos atentos, atentas a lo que siga sucediendo en relación al patrimonio histórico cultural platense. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.